Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros. Sean ustedes muy bienvenidos a la 238ª edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tucuna, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, de salud al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola, amigos de las marcas y las patentes. ¿Cómo están? ¿Han patentado todo eso que tienen en la cabeza y que aún no sale? Fíjense. Sí. No saben en qué forma saldrá igualmente. Quítenle las marcas a eso. Perfectamente, estamos en... No puedo decir el nombre de esta nave. No, Una marca. Está bien, claro, es una marca registrada. Nos podemos presentar entonces como... Somos marcas, claro. Sí. Bueno, está bien, lo haré a tu modo, ¿eh? Señoras y señores, presentamos ahora a quien nos lleva de los confines del espacio cósmico. ¡Él es él! Síguese, el que lleva el casco plateado. Sí, con el aplauso de los que en estos momentos están realmente, sí, ¿no? Bueno, pero son marcas chafas. Es verdad, bien chafas. La que no es una marca chafa, sino es una marca registrada, no. Y por los siglos de los siglos quedará así permanentemente como la belleza hecha productora de radio. Es la muda. Margarita S. Ya, ella muda. Registra eso, muda. Bueno, sí, sí. Señoras y señores. Ah, están registradas. Sí, ahora quedamos muy mal con el están capitán. Están registradas por varios, claro. Sí, sí, sí, capitán. Capitán, lo que pasa es que lo suyo es una gran marca. Vino en un momento delicado de este programa. Señoras y señores, presentamos ahora a quien nos lleva. No sé si los confines del espacio cósmico le hace posible en realidad que nos escuchen fuerte, claro. Sí, que sí. Está a cargo de todo cable, toda cuestión que lleve corriente dentro de la nave, toda cuestión que lleve audio, toda cuestión que lleve placa y toda todo cuestión que lleve, sí, prácticamente todo. Gracias. Animado e inanimado, gracias por ser como eres tú. Señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje son Mico. ¡Ja! ¡Grande Mico Bello! ¡Sí, Mico! Sí, está bien. No, sí, no, claro, es que... Tiene demasiado trabajo, sí. Demasiado trabajo. Así estamos, damas y caballeros. Y una noche despertaste con asco, como si una araña hubiera tejido su tela en tu garganta. El estómago se te dio vuelta y tus ojos latían con un rápido movimiento de pupilas. No importó la marca del pantalón, no importaron tus zapatos, no importó tu carro ni el último modelo de electrónica. No había un vaso de agua junto a tu cama y sentiste la desesperación de lo realmente necesario. Camino hacia ningún lugar... ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Urpi de Lima, Perú, mientras saborea unas patitas de cuy, dice, sospecho que hay una especie de conspiración en el chat. Algo o alguien hace que un grupo de personas caigan en una especie de agujero negro o otra dimensión. Quedamos más desintegrados que nunca en el chat. ¿Será ET o será el cuco? Dice Urpi. Ah, sí, debe ser el cuco. A mí es lo que más miedo me da en el mundo. El cuco. Sí, que sí. Usted, posiblemente, por eso no entro en el chat. Sí, Urpi, está el cuco en el chat, así que tengan cuidado. Aaron de Alcira, España. Hola, Aaron. Dice, hola, cabrones, y a tomar por culo, Aaron. Sí, que sí. Ya ha sido tomar por culo en el día yo de hoy. Yo creo que sí. Ey, se si lo no ve. Es tarde. Se lo ve como que sí. Dice, mi ex novia, que todavía me gusta, se ha liado con mi mejor amigo en un cine. Ah, qué cosas terribles que pasan, sí, en los cines. Lo peor es, claro, sí, porque se apaga la luz para proyectar la película, sí, y ex novias de uno, de todo, sí, claro, se encienden con mejores amigos nuestros. Y encima, como recompensa, me ha hecho una pierda. Ah, no me ha hecho... Bueno, debe querer decir, Aaron, en los nervios. varios que le comprendemos, sí, dentro de esta debacle total en su mundo amoroso. Dice, me ha hecho perder una gran amiga. Es decir, estaba la amiga de Aaron, el amigo de Aaron y la novia. Bueno, fue un descontrol. ¿Qué fueron a ver? Sí, no sabemos qué fueron a ver, pero recomendamos esa película. Sí, para la Golfo, que estaba buscando películas, así que exciten a la gente. La está buscando todavía. Luego le recomendaremos si llegamos. Me ha traicionado, dice, porque a él le ha contado más que a nadie. Dice, y sabía a lo que... Es muy... Está encriptado este mensaje, sí, Aaron. Sí, es complicadísimo. Son cosas tuyas, personas que tú sabes y que tú te las cuentas como a ti mismo y que nosotros... Que no la pescamos, verdaderamente. Bueno, dice, no voy sabemos que estás mal. Pero además dice, no voy a profundizar en detalles. Chingue su madre, culeros. No, dice, profundiza. Ya que no nos debería pegarla con ustedes, pero estoy muy enojado. Ay, tengo que hoy sin querer estaba lanzando la botella al aire de una gaseosa de plástico y se ha reventado. Hasta luego, amigo. Eso es lo peor, en realidad. Claro, estaba llena. Sí, claro. Lo peor no es que la novia lo haya traicionado, que la mejor amiga lo haya dejado, que el mejor amigo le haya clavado un puñal por la espalda, sino que se reviente una botella de... No le clavó un puñal por la espalda a él, le ha clavado algo a ella, nada más. Metafóricamente, sí. Aaron se siente herido. Sí, y esta noche, en la noche de Alcira, verán a una alma hiriente gritar a tomar por culo. Sí que sí. Y tendrá más razón que nunca. Héctor es de Juliaca, Perú, dice, yo me quejo porque el programa dura solo una hora por la radio. Explíquenme urgente. Hay algunas radios que duran más, otras radios que duran menos y otras radios que no se transmiten. Sí, otras radios que no dura, efectivamente. Claro. Hay radios donde llama la gente por teléfono y dice, operador, ¿por qué no dura? Dame con el programa. ¿Por qué el programa, en caso de que el mundo aquí no dura? Y que no dura porque no lo conocemos, cabrón. Claro. Ah, hijo puta, pero debería durar, pero no dura porque no tenemos conciencia de su existencia. Así que... Así es el mundo radiofónico. Sí. Aparte, Héctor, preferimos recibir este tipo de mensaje más que uno. Sí. Héctor, de Juliaca, Perú, dice, ¿por qué carajo este programa dura tanto? Dígame, claro, qué mierda. Ya esto debería ser más corto. Ya estoy caso de escucharlo, porque no lo hacen de media hora y a tomar por culo nuevamente. Bueno, aquí dice alguien, hola mis queridos amigos lisérgicos, soy el Pollatrón, ya que, bueno, los que le quería decir, en caso que el mundo se desintegre, probablemente antes de que se desintegre vendría precedido al deshielo de los casquetes polares. Ajá, sí, los casquetes se deshielan. Casquetes se deshielan. Total. Tú estás con un whisky diciendo, ah, cómo me gustan unos hielos ahí. Y el casquete se está deshielando. Debe venir el casquete, sí, ¿no? Sí. Estás en las Canarias, por ejemplo, y dices, ah, los pajarillos que se caen de los árboles, es el frío que traen los casquetes. Sí, sí. Y entonces dice, bueno, así que mi previsión será la siguiente: construir una gran arca, ajá, como la de Noé. Póngale. Dice, pero más chingona, ¿no? Claro, pero. Claro, sí, más chingón. Imagínate, sí, con los recursos que tenemos hoy día, no sería una nave. Un casino, no. Todos los detalles. Y de hecho, pero esta vez, en lugar de poner animalitos, ajá, yo voy a poner una mulata, una morena, una rubia, una pelirroja, una muy tetuda, una con gran culazo, etcétera, etcétera. Está bien, para poder salvar y integrar toda la especie, ¿no? Todas las razas como. Pero faltan pingas ahí. Sí, Pollatrón, que tú solo así como con claro, un egoísmo desmedido. Que Pollatrón, bueno, sí, pero. Estaría chido que Pollatrón haga esto. Y en el momento que tiene atada la mulata, la pelirroja, sí, la güera, todo dentro de la arca de Noé, cae así, se acaba el mundo, y él justamente cuando se va a subir, dice, ay, no sé si me gustan tanto las mujeres. No, cabrón, tienes que subir ahora. Ahí tienes que hacer sacrificio, cabrón. Ya, una vez está en tus manos yo no sé si preservar la humanidad sería un buen negocio, pero bueno, ahí estaría nuestro amigo Pollatrón con el de hielo de los casquetes, ¿no? Sí, y los caquetes también se deshielan. Los caquetes es otra historia. El cura fiestero. ¡Ah, hola, cura! Dice, hola, escribo para contarles que hace unos años regresábamos de Bariloche, mi amigo Waldo y yo a bordo del Jeep Ernesto. Cruzando el desierto, Waldo ve algo que se mueve en el campo y se dirige a la ruta y me dice, mira, ¿qué es eso? ¿Es una bola de pasto? ¡Alcánzala y aplástala! En ese momento me di cuenta de que el licor de cerezas cultivadas por el abuelito había hecho que Waldo perdiera la noción del vehículo en el que nos trasladábamos, confundiendo al Jeep con un caza super estándar, ya que la bola de pasto estaba frente a nosotros, pero como a unos 2 kilómetros, y cuando llegamos ya estaba cerca de Chile, pero luego vimos otra y otra, todas cruzaban la ruta en la misma dirección, por lo que comentamos, en algún lugar debe haber una gran montaña de bola de pasto. Una de esas bolas nos pasó muy cerca. En ese momento notamos que nos superaba en altura. En ese momento descartamos la idea de aplastarla, pero lo menos hasta tener un tanque de guerra, porque era un verdadero árbol seco que rodaba. Hoy, gracias a la comunidad, en caso de que el mundo se desintegre, puedo decir que aquel episodio no fue un simple avistamiento de bolas de pasto seco, sino un verdadero encuentro cercano con un rodamundos, trotamundos o cactus turco. Otra cosa, pirata, estas son las fotos del aparato que he creado. Aún no sé cómo se llama, puedo ¿para decir qué sirve? Que es un sistema automático de distribución de fluidos para HPLC1- dice, o por sus siglas, un SADF o simplemente un Roberto. Saludos. Ah, un Roberto. El cura Gesero. Ahí lo reconocemos. En realidad vemos el aparato aquí, que el aparato está diseñado íntegramente. Esta es la fuerza motriz que hace que los inventores generen cosas. Sí. Les voy a comentar cómo es que el cura Gesero ha creado un artefacto que, ¿cómo explicar esta situación? Hace que su trabajo sea más simple, que no deba estar pendiente de su trabajo, sino que esto lo automatiza. Sí que sí. Por lo tanto, estamos en la misma es situación. Es como el pajarito ese que apretaba la tecla de Homero Simpson. El pajarillo de Homero Simpson. Sí que sí. Que le apretaba el yes porque, bueno, tenía un trabajo monótono y entonces nada más que apretando el yes. Tic, tic. Bueno, eso trajo varias complicaciones, cura Fistero. Espero que tu aparato ultramoderno no traiga las mismas complicaciones si veamos al cura Fistero tratando de desenredarse de alguna situación obscena. Pero, ¿como chingón? Está chingón. ¡Sí! ¡Alcánzalo y aplástalo! ¡Carajo, cállate, pendejo! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. ¿Qué hubo, amigos de la María Tijuana? Les saluda Monique. ¡Ah, Monique! Monique de Saltillo, Coahuila, México. Dice, tenía ya tiempo sin escribir, aunque los escucho a diario. Escribo porque escuché el programa del día lunes y me di cuenta cómo atacaron al señor Lagartija. ¡Ah, Dios, Monique! Ah, alguien dijo que no sabía hablar inglés. Y pues si ella sabe mucho, pues que le pague unas clases o algo así, no, en lugar de estar madre criticando. Alguien más dijo que tenía voz de puto. Pues, ¿de qué se trata? ¿Qué ha hecho el señor Lagartija para merecer esto? El que nos cuenta tan lindas historias. Yo, sin embargo, le mando un gran beso y un abrazo. Gracias, Monique. También quiero dar mi comentario sobre las rodadoras, ya que ese tema ha tenido mucho éxito aquí en Saltillo, Coahuila. Le llamamos maromas. Ah, maromas. Me gusta, a mí también. Sí, que se viene la maroma. Que se viene la maroma y aparece, ¿no? Es la que por ahora las que más nos ha gustado. Sí, los chamizos. Sí, hay los norteños que le dicen chamizos. No, maroma. Maroma nos gusta, sí. Sí, en Saltillo, Coahuila se le llama maroma y ahí viene la maroma cruzando la carretera. Dice, saludos a Chicho, a Turco, a Magüe, a Dulce, a Elisa y a todos los tripulantes de la María Tijuana. Igual que viene la maroma. Sí. Aguas, la maroma está por cruzarnos por encima. Alcánzala y aplástala. Sí que sí. Por si pasa algo. Señores, este mail no es joda. Leerlo con atención y sin risa. Ah, perfecto. Bueno, prometemos no reírnos. Ayer me levanté a las 7 a.m. Igual ubiqué. Es muy... No hay gente que se pueda levantar a las 7 puedes, a.m. Cabrón, seamos serios. Por las 7 a.m. no están ni los gallos levantados. Claro. Bueno, es la señorita Narcodina. Ah, Narcodina. Sí, la señorita Narcodina, residente en Barcelona, Cataluña, sí que España, sí. Que dice, ayer me levanté a las 7 a.m. para ir a clase de filosofía y me sentía más pesada. Pero bueno, me levanté y empecé a hacer lo que hago siempre. Cuando me levanto, apago el despertador, duermo 5 minutos y me vuelvo a levantar. Ah, yo no me levanto más y apago el despertador. Apagas el despertador 5 minutos, sí. Y a los 15 días amanecimos con nuestras barbas bien... Dice, lo que hago siempre. Bueno, entonces hasta iba todo en orden. Ajá. Luego me puse la cafetera para desayunar, fui al baño a orinar y lavarme la cara. Entonces me miro al espejo y noto algo raro. Tenía la cara como un marciano, la piel toda caída y los ojos grandes y verdes, las tetas súper grandes, redondas, calientes. No sé qué me pasaba, pero estaba muy nerviosa. No sabía qué hacer, si gritar, llorar o tocarme las tetas. Estaba estupefacta. Automáticamente o mecánicamente agarré el cepillo de dientes y puse pasta y lo introducí en mi boca. Al cabo de un minuto sentía que me ardía toda la lengua y el paladar. Cuando me miré al espejo tenía la lengua agujereada. Entonces la pegué a la pared y me desperté. Tenía dolor de cabeza y de dientes. Igualmente dije, ¡ah! en forma de alivio y recurrí rápidamente a mirarme las tetas y confirmé el sueño. De repente volví a la realidad. ¡Mierda! ¡Llego tarde! Agarré las cosas, me fui al baño y fui a clase. ¡La puta! ¡Joder! ¡Qué sueño cagador! Estuve nerviosa todo el día. No volveré a escucharlos en la noche. Un beso, muchachos, y el día que menos se lo esperen, verán su marciano salir dentro de ustedes. Tal vez, señorita Narcodina. Hay muchos que están diciendo que el marciano salga por aquí, por favor. Sí, que necesito que esto se vea más grande. Sí, y hay otros que dicen, por favor, repite la parte de las tetas, la parte de las tetas. Sí que sí. Señorita, ¿te gustaban o no te gustaban? Estaban bien, ¿verdad, Narcodina? Sí. Bueno, yo sí, aquí hay más de un baboso que dice, yo no hubiera dudado en qué hacer en ese momento. Sí, sí, sí, sí. Hola, hola, tripulantes del Cabicache, María Tijuana, su amigo, siempre contento. Les manda saluditos. ¿No? Yo si fuera mujer, estaría todo el tiempo tocándome los pechos. Pero y queda feo eso, señor Larry. Bueno, lo lamento, o sea, eso sí. O sea, la reunión con el embajador húngaro. ¿Puede quitarse las manos de los pechos, no, señorita? ¿Por qué? Porque me gusta. Es solo rock and roll, pero me gusta. Es solo rock and roll. Bueno, pero está bien. Por favor, el embajador se va a retirar en estos momentos porque no le gusta que alguien se toque los pechos si él no los puede tocar. Ah, lo lamento, embajador. Embajador, ya quisiera tener unos, ¿verdad? Bueno, su amigo siempre contento. Sí, mientras ¿qué tal, se toca contento? Los pechos. Sí, sí. Dice, les manda saludos. Dice, ok, cabrones, yo apoyo al biólogo Cronos acerca de que también ha atinado comentarios de los rodamundos. Y él también tiene razón en decir que no sabe si el rodamundo o chamizo esparcen sus semillas cuando maroma ruedan. Ya que no... Sí, maroma. Maroma. Es sí. La maroma. Dice, ya que no biólogo ha sido capaz de comprobarlo cuando se ha visto en algún biólogo detrás de un rodamundo o chamizo, cabrones. Yo he visto varios. Sí, realmente, sí. Lo que pasa es que a veces tú ves la maroma pasar... Y te vas porque te asustas. Y te vas porque dices, ah, luego... una maroma. A los 15, 20 minutos tú te quedas ahí mirando el punto fijo donde pasó la maroma, y detrás va correteando un biólogo, sí, sí, sí. Generalmente, sí. Haciendo sus anotaciones, ¿verdad? Pero las maromas... 15, 20 como máximo, Sí, se han visto en 5 minutos, en 3 minutos se han visto pasar. Sí, sí, Bernandilla, por ejemplo, que es una bióloga muy pertinente. Ah, a veces, pasa, sí. Sí, a veces viene ella y detrás viene el chamizo, sí. O detrás eso se viene complica. La maroma. Ahí es complicado. Es como Lara Croft cuando corre detrás de las rocas. Claro, es una especie de Tomb Raider. Pero a Nandilla lo que le ocurre es que ya va queriendo, si se distrae unos minutos, la maroma le pasa por claro, encima. Claro, sé que sí. Entonces es riesgoso. La vida del biólogo, usted dice, ah, un biólogo, no, qué aburrido, no. Está ahí tomando notas, viendo peces muertos y esas mamadas. No, no. La vida del biólogo con los chamizos y las maromas son muy complicadas. Sé que sí. Dice, nunca, pero nunca se ha visto un biólogo. Ya mientes, siempre contento. Nosotros sí los hemos visto. ¿Verdad, Cronos? Dice, no, Cronos no lo imaginamos corriendo detrás de los chamizos. No, a lo sumo va con una motocicleta. ¿Sí? Bueno, dice, a ver dónde cambia esto de tema. Ya que una yarda es una yarda de encaje negro, que un negro te la encaje en una yarda. Ah, no, bueno, no. El chistorete famosísimo, sí. De que cambiamos así, no es lo mismo dos tazas de té que dos tetazas y esas cosas. No, pero este amigo sí viene con algo importante, que es una clase de polaco, pero me la he perdido. Aquí está, clase de polaco. Alumnos, niños, señores padres, profesores, ¿están listos para la clase de polaco? Sí. Sí, bueno, clases de polaco. A ver, todos ya calladitos. Señor Lagartija, deje de sacar a la lengua al mico, cabrón. Pirata, no, no, estas son no, aclaraciones que hacer. Sí. Ya estamos listos, cabrón. Sí, bueno, sí, sí. Hoy vamos a ver dónde está el baño. ¿Dónde está el baño? Repitan, cabrones, ¿dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? Esto en polaco, si tú estás en Polonia urgido de conseguir un baño, debes decir, yeah, yes, toileta. Yes, yes, yes, ya estoy listo. No, yes, yes, toileta. Ah, yes, yes, toileta. No, toileta, toileta. Toileta. Toileta. Yes, yes, yes, yes, toileta. Toileta. Toileta. Toileta. Yes, yes, toileta. Yes, yes, toileta. Estáis dando un espectáculo de verdad deprimente, de ponerse a llorar. Es el polaco, güey. ¿Dónde está el baño? Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Ah, perfecto. Una clase breve, pero para que no... por ejemplo, nosotros... El problema es que te responde el polaco en polaco diciendo ¿dónde está el baño? Y tú no le entiendes una mierda. Entonces debes repetir. Y es, sí. Y es, toileta. Toileta. Y entonces hasta que tú lo hagas con gestos, como claro, que nos comunicamos o con te la lleve. Pero está bien que la clase sea breve. Porque sí, de alguna manera, si no aburre. Del checo, lo único que nos quedó claro es cómo se dice cerveza, es decir, pivo. Pivo, ¿no? Sí. De toda la clase que nuestra amiga Martina de República Checa se esmeró tanto en enseñarnos, pivo. Lo único que nos quedó es pivo. Luego que tomas mucho pivo, debes ir al baño. Claro, lo más seguro es que si tomas cerveza, claro, cerveza en República Checa, termines pidiendo un baño en Polonia. Claro. Por lo tanto, pivo en República Checa, cerveza, y ahí es toileta en Polonia. Toileta. Esto es toileta. Ahí está. Bueno, señor Lagartija, su profesor de lenguas, ahí se ve, y saludos para todos. Muchas gracias. Presenta. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola mis amigos de la María Tijuana, soy Anthony de Badalona, Barcelona, España. Hola Anthony. He empezado a ir, pongo este tono porque es el tono que debe tener Anthony en estos momentos. He empezado a oír el programa del lunes y me ha sorprendido que dijeras que abejas asesinas os andan entrando en la nave. ¡Ah, por fin os pillé! No os acordáis de aquel... Me habla español antiguo, claro. Este hombre, y parece... No os acordáis, claro, está no, bien. No os acordaréis. Llega con los planos de su majestad a Huerta Merced. No os acordéis de aquel, mi primer correo. Que allá, me gusta que hables así, Anthony, sí, ¿eh? Sí, sí, lo sí, que sí. Pasa es que me pongo gachondo, eso es lo que me ocurre. No os acordaréis de aquel, mi primer correo. Por allá, el programa ciento y pico, que me mandasteis y me medrasteis la madre. Dice, porque os dije que tal vez, con las prisas de salir de la tierra antes de que se desintegre, os dejasteis de ponerte las mosquiteras en las ventanas de la María Tijuana. Me enviasteis al carajo. Pero es que están. Está bien esto. Aquí está todo cerrado. Si no, la presión del espacio nos succionaría. Sí, nos succiona. A veces nos succiona, pero no es la presión del espacio. Igualmente, Anthony de Badalona, le está repitiendo a usted lo mismo que le dijimos en aquel momento. Claro. Y entonces se enoja porque dice, pero entonces, ¿cómo? Dice, tuve que pasar un examen de cosmología y de los efectos de la atmósfera cero sobre los cuerpos para poder seguir escribiéndole. Claro que sí. Mira por dónde os vengo a enterar que han entrado abejas. Dice, no, si yo tenía razón. Quiero contaros un chistorete, pero si lo queréis contar en el programa, y creo que está chingoy. Además, siempre chingoy. Está chingoy. Está chingón. Además, cumple el antiguo requisito de ser de animalitos, aunque parece ser que esta ya no es una condición sine qua non. Dos mosquitos se paran en una mancha que hay en la pared. El mosquito chico le dice a su madre, mamá, mamá, ¿por qué tenemos que venir siempre a ver esta mancha tan fea? Niño, muestra más respeto ante la tumba de tu padre. Chistorete que ya hemos contado. Sí, sí, sí. Digno del interno. ¿Sí? Digno del interno 761. Y no de ti, de todo. De todo. No, Samuel, de todo. Por favor, don Anthony de Badalona, España. Un lujo tenerte por aquí, amigo. Vaya, un abrazo para ti. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Rojo Tronic es de Juliaca, la tierra de los vientos ahí en el Perú, y dice, sospecho que la tierra se mueve demasiado lento, ya que hay gente que es hipócrita. La hipocresía está relacionada con el movimiento terrestre. No, fíjate, sabía. Rojo Tronic, gracias, Y realizan sus actividades diarias con unas ganas. Siento que el mico rompe los vasos cada día, más en cámara lenta, como si cada cristal cayera y al estrellarse contra el piso un sonido muy agudo recorría mis delicados tímpanos, obligando a mi mente a ver cosas que nunca había visto, viendo al mico calato con sus pelos paradotes y la nalga colorada. Nunca había visto algo tan asqueroso. ¿Qué mierda tengo? Sí. Ay, gente perversa, es verdad, mico. Sí. En este momento él te está imaginando con tu culo bien colorado y calato. Bueno, dice todo esto a causa de que la tierra, del movimiento de la tierra. Ayúdame, señor Lagartija. Se despide el papucho rojo tronco. Vaya ayuda sobre esto. Ah, por cierto, tengo tiempo mañana a las 7 de la noche. Báñense, por favor. Ah, él le toca baño a las 7 de la perfecto, noche del día sí. de mañana. Sí, era hora. Era hora. Coralina, mire qué lindo nombre este Coralina. Coralina. No, me suena a una corista dulce e inocente que trabaja en un tap dance, pero que no sabe por qué está ahí y por qué los hombres la miran babeándose. Un coral. Y sí, es el arrecife coralino. El arrecife coralino Póngale. Y la Arrecifa Coralina viene. Póngale. A ser. Ella es del DF mexicano, nuestra amiga Chilanga. Dice, ah, hoy me vi al espejo y sospecho que tengo una teta más grande que la otra. Ah, es normal. Querida Coralina. Si no es mucha la diferencia. Todas las mujeres tenemos una teta más grande que la otra. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, claro, si la diferencia es una teta de 10 kilos, una teta como la de la Titanic. Y la otra, un pechito. Sí, es que sí. Te han operado medias. No, y debes volver. No tenías lana para toda, claro. ¿No? Bueno, y son deformidades del organismo, Coralina, dice sus pesas, pero siempre, o sea, no somos equivalentes así metódicamente. No, todos tenemos un ojo más grande que el otro, sí. Una mano más grande que la otra. Bueno, usted... Estoy bien deforme, ¿no? Bueno, y una teta más grande que la otra. Sí. Dice, también bueno... un huevo más bajo que el otro, sí. Dice, y no son implantes. Ah, no son implantes. Así que Coralina, perfecto. Está bien, es la naturaleza. ¿Hay solución? Hay mucha diferencia. ¿Hay solución, Lagarto? ¿Nos podemos masajear una teta? Si masajeamos la teta, sea chico o sea grande la teta. La teta se excita. Si la masajea demasiado. O sea que luego... Se le pone el pezoncito. Claro, sí. Vuelve a la dimensión. Luego vuelve a la dimensión. O sea que el problema de dimensión no lo podemos hay unas cremas que tenía la licenciada, creo. Ah, sí. Pero bueno, eso hay que consultarlo con ella. Por eso se tocaba tanto la licenciada. Estaba en un tratamiento puede, intensivo. Puede ser, de... sí. Chido. Sí. Bueno, yo amo el capitán. Aquí hay que ver si la diferencia es muy grande, porque si no es tan notoria. Fotos. No hay problema. Sí, necesitamos. Básicamente fotos. Una fotografía. Pero, o sea, ni siquiera importa que aparezca tu cara, Coralina. No, los pechos. Es una cosa. No, en realidad es una científico esto. Sí, lo va a ver la doctora aquí. Lo ve la doctora, marca con un lápiz los lugares donde habría que intervenir. Sí. Pero como nueva Coralina, dice, yo amo al Capitán Vinilo, ¿cree que lo notará? Capitán, ¿usted podría notar que un pecho es más grande que el otro? Sí, dijo con placer. Está preparado. Bueno, Coralina. Totalmente preparado. Ahí te viste y no te preocupes demasiado, ¿eh? Lu de Lima, Perú dice: sospecho que no les podré escuchar en la oficina. Ya que tengo un pecho más grande que el. ¡Ah! ¿Pero qué pasa hoy con los pechos? No dice nada de los pechos. Dice: es que yo no estaré en el área de diagramación, sino que. ¡Ay! La gente de diagramación sí tiene permitido escuchar el programa en caso de que no se integre. Un programa para la gente de diagramación. Dice, sino que ahora seré la asistenta de la jefa suprema de la editorial, que es como el Papa. Ah, ¿no? Póngale. Bueno, pero el Papa escucha el programa. El Papa. Deberías mostrarle el programa y quizás escucha, también le guste. Sí, escucha, pero no entiende el Papa. La jefa suprema. No por eso lo escucha. Claro. Dice que es donde trabajo, si no sabrían. Dice, bueno, tengo otras responsabilidades y todo pasó de un momento para otro. Ah, sí, te va a tener en chinga todo el día, entonces sí, no te puedes sentar. Dice, ve para acá, alcánzame eso, tráeme las toallas, ponme esto, masajeame el pecho. Bueno. Nos alegramos y lo lamentamos. Sí, festejamos tu ascenso, porque con eso serás millonaria. Todo, sí. Sí, es verdad, pero bueno, lo lamentamos. Bueno, te extrañaremos a ti. El dinero no es todo. Dice, lo malo es que no los podré escuchar. Dice, así que a no ser que me haga Urpi el favor de bajar. ¿Qué crees que es Urpi? Pero Urpi no puede hacer tantas cosas. En este caso, Urpi sería la asistenta de la asistenta de la jefa suprema. Se pero hay que ver cuánta lana hay. Bueno, está bien. A lo mejor el aumento de sueldo puede pasar a Urpi. Sí. Pero bueno, eso lo arreglan entre ustedes. Sí. Y no mames. Dice, se cuidan y besitos para Jefferson. Aunque el señor Lagarto no quiera que él ya vaya al programa. Usted es el que no quiere que... Jefferson no ha aparecido últimamente. Sí. Debe estar tocando pensando en ti, Lu. Así que, bueno, tranquila. Un beso para ti. Salems es de Ushuaia, Tierra del Fuego, República Argentina. Frío de cagar. Sí. Dice, carajo. Dice, me sentaría a escuchar Hermética un día antes de que el mundo se desintegre toda la tarde. No sea cosa que en el infierno no tengan reproductores de CD. Saludos, dice, no aflojen porque me hacen cagar de risa. Es decir, si aflojamos, él deja de cagar. Claro. Por lo tanto, se constriñe. Sí, es un desastre, esto hay después que operarlo. Claro, sí. Pablo dice, hola, ¿qué tal? Les escribo porque quiero decirles a la gente, no a toda, pero sí a la mayoría, los que escuchan en caso de que el mundo se desintegre, que deberían poner un horario para chatear, tanto con los tripulantes de la Marina Tijuana, con los que estamos aquí en la pinche tierra. Bueno, porque generalmente es por la noche. ¿De dónde es? No sé, ¿de dónde es? Calculo que de Argentina, el cabrón. Argentina, política, el pirata generalmente entra tipo 10 de la noche. Cabronar un chingo. Porque quiero conocer a la gente que escucha 11 de la noche, póngale, pues, en temas Argentina. Que acontecen en la puta sociedad. Y más que sociedad política, en lugar querría decirles y querría hablar de George W. Bush y de toda la mierda que hay en este mundo. Ah, no, bueno, no entren a la hora que entre Pablo. Pues no, sí, o sea, es muy aburrido, ya... Pablo. Pablo, entra a las 6 de la tarde o la Argentina. Pablo, y ahí te encontrás con Lu, por ejemplo, que es una que suele entrar temprano y algunos otros que andan por ahí. Dice, bueno, choquen con un puto meteorito y que los haga mierda, dice. Bueno, Pablo, todos los temas del chat los debes hablar con la reina del cabrito, sí, reina del chat, nuestra Santa Señora de las Luchas en el Lodo, Yaría de Monterrey, Nuevo León, México. No nos vengas con estos problemas ahí, ella te solucionará todo, poniéndose su bota fucsia de tacones y no tiene mucha paciencia, eso sí te lo aviso. El Adolfo de Tucumán. Argentina dice, lo de la película con mi amiga es este sábado, 28 de 5. Ah, este sábado. Dice, así que Aaron, cuéntanos la película que vio tu amigo cuando se encamó con tu novia. Que se toqueteaban todos en el cine, Aaron, que le puede servir al Adolfo. Parece que eso afloja a las damas que no están muy bien. Claro. Yo no sé qué es que le podemos recomendar al Adolfo. The Wall. The Wall, cabrón. No, no. Es para que ella se ponga romántica, se ponga cachonda, se ponga... La Naranja Mecánica. Oh, wey. Algo más tipo Frankie y Johnny, por ejemplo. Brasil. No, bueno, Adolfo, has venido... Blade Runner. Has venido a malas peras, por aquí bueno. hay solo Olmos. Bueno, Cielo Líquido. No, wey, no está contribuyendo. Algo romántico, algo mamón que ella diga, ay, qué ganas de que me abrace un hombre parecido a ti, asqueroso, Algo así. Ah, parecido a ti. El planeta de los simios. Adolfo, alquila la que quieras y luego nos cuentas cómo te fue. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com. Julio César dice, Julio César, ¿qué están cabrones? Dice, bueno, deberían de estudiarlos, es sobrenatural la forma de que dicen tanta mamada juntas. Y acerca de mi depresión, yo estoy a punto de suicidarme, pero no se preocupen, culeros, ustedes sigan echando caca por la boca y por el culo, dice, y ojalá que algún día, no muy lejano, espero tener el honor de conocer a la muda, que a simple vista se ve que está bien buena, pero cuando la esperanza es lo último que se rompe. Julio César, ¿me deja decirlo a mí? Sí, dígalo usted. La idea del suicidio ha servido para superar más de una mala noche. Sí. Julio César algo lo sabe. Así, no, sí, está muy bien. Pero Julio César lo sabe muy bien. Bueno. Porque tanto es para superar una mala noche que ya está pensando en suicidarse, claro, sí. Pero dice, algún día conoceré a la muda. Bueno, ¿qué pasa con toda la tripulación? Saludos de todos los tripulantes de la María Tijuana. Así es como lo oyen. Somos nosotros, los Beverly Juárez. ¡Ja! ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto tiempo, cabrón? Es que ya no nos quieren. Vamos a ser de mamalones. ¡Ah, sí! Ya no nos quieren los Beverly Juárez. ¿Qué hacen por aquí? No sabemos qué hacen por aquí. Ahora deben necesitar algo. ¿Qué necesitan los Beverly desde el DF mexicano? Dice, nuevamente por acá reclutándonos, dice, como todos los oyentes, y después de todo esto, dice, les comento lo que sucedió para que se comprenda. Dice, resulta que en el área de sistemas aquí en el trabajo empezaron a cancelar acceso a páginas de internet que el personal visualizaba con mucha frecuencia. ¡Ah! Y eso gracias a los hijos de puta que tenemos de jefes. Así que les pedimos su apoyo para mandar un chinga a su madre a estos güeyes que son dos puntos. El contralor Pedro Molina. ¡Chinga tu madre! Y de paso, al puto de Rodolfo Ramos. ¡Chinga tu madre! Y un gran saludo para Edward. ¡Chinga tu madre! Él es un amigo, se ve. Y Mayito, fiel es oyente de usted. Mayito, es amigo del compayito, el Mayito. Sí que sí. Mayito y Edward, un abrazo, dice. Gracias y estamos listos nuevamente. Y aguante Joy Ramone, 19 de mayo del 2001. Se cumplió sí que sí. Ramone, y al gran sindicato del punk rock mexicano. Ahí está, un abrazo para los amigos del sindicato del punk rock mexicano, para los Beverly Juárez. Y un chinga su madre, pero de corazón a estos jefes. Que lo único que hacen es pensar que la empresa deja de producir actividad porque entran a páginas como esta. No, cabrón. La empresa produce más. Sí. ¿Más qué? Más mierda, para eso está. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Por lo que puedo hacer, porque no uso. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. ¡Somos putos todos! Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Saludos para Laura de parte de Michel de Soriano, República Oriental del Uruguay. Saludos. Ah, saludos para Laura, que se estaba comiendo un pollito, creo recordar. Dice saludos espaciales de Tarija, Bolivia, Chesterman. Tenía un mensaje chido. Hola, Chesterman. Del Chesterman, nuestro policía tarijeño, que había tenido una especie de acoso sexual de una veterana en una fila de un banco. Ah, mire usted. Y lo he perdido, pero bueno, pero tengo este que es una mamada. ¿Qué onda? Solo para... Entré desde el trabajo. Ayer me puse a chupar y por eso no fui a trabajar. Hoy, bueno, ya me voy porque me vinieron a buscar. Para seguir chupando, dice. Saludos, navegantes de la María de Tijuana. Hasta la próxima sesión. Un abrazo para Chesterman, ¿eh? Sí que hombre sí. Que escribe 3-4 mensajes, inclusive por programa. Eso lo tenemos un tanto olvidado, pero comprenda que tampoco podemos. Pueden entrar. Pero estamos todos. Contigo. Estamos contigo, ¿eh? Sí, que la fuerza te acompañe. ¡Ey! MBA es un máster en administración de empresas PhD. Es obtener un título de doctor en alguna ciencia. La chica con la que viene el gordo feo que dicen ustedes viene a trabajar por un mes y el tío ese a aprender castellano. Esta es nuestra amiga la que viene. Ah, que, sí que sí, la que está con todos los padre, problemas. Sí. Todos unos problemas que él quiere. Sí, la pareja del padre, la, digamos, ¿no? Sí, dice, pero bueno, no es que sea gay, él es muy católico y muy religioso. No se casa porque dice que en Estados Unidos las chicas son muy superficiales. ¡Ah! ¿Qué clase de católico que pone la otra mejilla, trata así a las pobres güeritas, no, gringas, que las trata de superficiales? ¡Qué mal está eso! Por otra parte, ¿no te estará haciendo una historia este? Sí, me parece que... Viene porque ya, claro, ¿eh? Dice, bueno, por otra parte, les cuento que aquí hubo un huracán. Es verdad, pasó un huracán sí por Centroamérica. Sí. Dice, pero no pasó nada. O sea, pasó el huracán, pero no pasó nada. Bien. Dice, saludos al mico. Dice nuestra amiga, creo que es Mo, ¿no? Molinda. Molinda. Molinda, un beso para ti. Y deja de hablarnos con esto de MBA y los PhD, sí, porque en determinado no momento no vamos a comprender absolutamente nada. Imagina que es muy hermético solamente para los que hacen doctorados sí que y sí. Estas mamadas y así están. Mente Oxidada dice, hey, pues, Mente Oxidada, que habíamos tenido ese intercambio, ¿no? En relación a los cierres del día viernes del programa sí que sí. El mundo se desintegre. Dice, bueno. ¿Qué tal, Mente Oxidada? Yo me refería más al por qué han cambiado la rutina del programa de los viernes. Mente Oxidada, porque el programa nos debe causar placer. Cuando algo sí deja sí. De causarnos placer, dejamos de hacerlo por alguna razón para no entrar en la rutina, que ya de por sí es una rutina. Ahora, por otro lado, Mente Oxidada, así como algunos, ¿por qué cambiaron que los viernes estaba chido ese cierre que lo hacía así? Sí. Habrá otros que digan, menos mal que terminaron con esa mamada porque a mí no me gustaba. Y ahora está lo de los lunes. Y ahora está lo de los lunes que es otra mamada y tampoco me gusta. Bueno, antes estaban muchos más chingones. Pero ahora con las historias del niño elefante que terminan con la apariencia de un nuevo monopolio, pues es diferente la cosa. El pirata dijo algo, no maten las metáforas. Y eso mismo están haciendo al quitar esa parte de los viernes. Quizás las historias del niño elefante tanto sean metáforas, pero no las podemos aplicar a algo que nos sea útil. Dios nunca se nos aparece diciendo que nos vamos a ganar la lotería o algo así. Ah, a mí sí. El niño elefante se me apareció una vez y yo iba solo, triste y muy contento, caminando sin cesar. Sin cesar. Sí, y claro, sin cesar. Claro, iba solo, ¿no? Solo iba. Bien. Y se me apareció el niño elefante y me dijo, señor lagartija, ¿qué le está pasando? Que lo veo caminar solo, triste y muy contento y sin cesar. Y yo le dije, es que nunca me gano la lotería. Y el niño elefante me dijo, cabrón, ¿has jugado alguna vez a la lotería? Un saludo bien grande para Mente Oxidada, ¿eh? Y ahí está, cabrón, está bien el intercambio. Sí que sí. Es mejor. Y ya volverá a las oscuras golondrinas. Sí. En su balcón los niños, está bien. Bueno, en este programa de poesía del día de hoy, Der Beste, es decir, la bestia en alemán, uh-huh. De Salta, República Argentina, dice, quizás le suene paranoico, pero podría ser que el presidente que más se preocupa por el mundo, es obvio que hago referencia a George W. Bush, esté realizando una maniobra militar que oprime la voluntad de los pueblos solo para obtener algunas gotas de petróleo. Sé que suena ridículo, pero es una sospecha que tengo, dice Der Beste. No busque explicación para todo, las hay, pero no querrá escucharlas. El carácter presidencial del terrier escocés prolonga su orgullosa tradición representado por Bernie, el terrier de George Bush. Muchos terrier tienen participación en asuntos de gobierno. Desde la ilustre tierra de Don Benito Juárez les escribe el Hombre Bot. ¡Ja! ¡Hola, Hombre Bot! Pues bien, mis amigos, hoy, 25 de mayo, cumplo 20 años de vida y me alegraría el día si me cantaran el feliz cumpleaños. 25 de mayo es fecha patria en la sí República sí. Argentina también. Día de la Revolución de Mayo, sí. Donde Argentina logró la independencia del yugo español. De, claro, para pasar a otras empresas. Para pasar a empresas multinacionales. Que pero está bien. Sí que sí. Celebrando los colores patrios y esas cosas. 25 sí. de mayo, un saludo para todos los argentinos. Celeste y blanco, como los colores de la gloriosa academia. Sí. ¿No? Racing Club. Sí. Sí. Bueno, seguimos adelante entonces. Sí, que sí. Feliz Día de la Patria. Pero hoy no solo es el Día de la Patria para muchos argentinos que inclusive no están residiendo en Argentina y que en estos momentos están diciendo ¡ah! ¡Ah! ¿Cómo me tomaría un mate? Y escucharía un tango. Y me comería un chocolate caliente. Póngale. Y si estuviera en Argentina, ni madre haría eso. No, si en Argentina estarían diciendo ¡ah! ¡Qué chido! No tengo que ir a trabajar. Sí, que sí. Bueno, difícil que estén en Argentina y diga ¡ah! ¡Qué chido! Dice ¡ah! ¡Oh, ¡qué bueno! ¡Ah! Oh, ¡no tengo que ir a laburar! Y esas cosas. Aunque viendo los índices de desocupación de la República Argentina, hay muchos que dicen otra vez no tengo que ir a la... Bueno, 25 de mayo. Sé que sí. Estamos en 25 de mayo y estamos celebrando el cumpleaños del hombre bot, pero no en Argentina, sino en la tierra de Don Benito Juárez. Estamos en México y dice, y me alegraría el día que me cantaran el feliz cumpleaños, preferentemente en la versión para robot, si es posible. Tenemos la versión para robot, nosotros podemos cantar el feliz cumpleaños en versión para robot, y por eso para el hombre bot, en el día de su cumpleaños, esto, el cumpleaños en versión robot. 1, 2, 3, va. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 querido hombre Bot. Nos alegramos muchísimo. Saludos a tu hermana Bot, tu madre Bot, sí, tu hermano Bot, toda la familia Bot, ¿verdad? Sí, sí. Es tu casa Bot, tu casa Bot y todas esas cosas de Bot. Un abrazo bien apretado para nuestro amigo el hombre Bot ahí en México. Filipe Owens de Bahía Blanca, Argentina, dice: hola, charolas, manga de cabrones. Hola, charolas. Me quiero quejar de las histéricas minas de mi ciudad, es decir, de Bahía Blanca. Ajá. Donde la histericia parece que ha hecho moda y es donde, por ejemplo, nuestro amigo Ojos Rojos dice: ah, nuestro amigo Ojos Rojos es muy reservado para estas cosas. Sí, sí, sí. Está alejado de mensajes interesantes, pero está también, está urgido Filipao para decir: son todas unas calientas pavas, las muy conchud, dice, y nunca uno se les insinúa y te mandan a la mierda. Hijas de puta, pero ¿quién las entiende? A ver si Don Lagarto me tira unos consejillos, ya que las que, no sé, tiene problemas con las mujeres. Haz lo mismo. Sí, haz lo mismo. Insinúalas todo el tiempo. Tócate las partes. Haz como que vas a enfrentar la situación y dices: ah, me voy a tomar una chela. Es decir, calienta pava también. Claro, sí, sí. Bien, sí. Y ahí estarás por lo menos en igualdad de condiciones. Sé que sí. Un abrazo a la gente de Bahía Blanca. Hola, campanita. Pero tengo a Helter Skelter aquí, campanita. ¡Helter Skelter! Dice: hola, Mico, a ver si contestas a Mico. Este saludo. Está bien que la muda no lo haga, pero tú no puedes hacerte el sordo, cabrón. Nos dejas esperando, es mala educación. Aprende a tratar a la gente y no des la espalda. Mejor ¿qué has dicho, hecho, Mico? No des la cola prensil frente a un saludo. Bien, solo quiero decirte que estoy esperando a Expedita, cuando venga enviaremos un correo de voz para que todos nuestros amigos y amigas la conozcan. Saludos y gracias. Bueno, Helter, sí que sí. Ahí te saludó Mico, ya está, no te, igual te da la cola prensa. Estamos perdiendo contacto. Está trabajando en estos momentos. Bueno, tenemos muchos mensajes por aquí, yo ya no sé cómo hacer con esto. Sí que sí. Mensajes diciendo: no me leen, Mili Grande, Juliaca. No me leen. De Buenos Aires, Argentina. Cretín Blaster. Cretín. Eso para Cretín Blaster, que se queja porque Grecia ha ganado Eurovisión. Dice: bueno, luego estaremos con Cretín. Un beso, Linda Cretín, al Rafa de Guatemala, a bueno, muchos amigos que han llegado. Veo un mala tierra. Una historia fascinante del profesor perverso Yosafat, estaremos con él, estaremos también con alguien que sostiene que los chamizos son chamizos y que no mamemos, y alguien más que está por ahí, Flor del 87, que nos menta la madre, nos manda de la Resistencia, República Argentina del Chaco. Ingrid, le mandamos un beso. A Porno Tópico también, que tiene un problema ahí con unas películas que se exhiben y dicen que los mamones que están a cargo hacen puras cagadas. Vale. Bueno, escúcheme, estaremos con todos ellos, sí que sí. En el día de mañana. Yo veo un mala tierra. Yo me pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿usted cómo ve la tierra? La veo transmitiendo Gran Hermano en cadena. Me jode. La veo con la cara de Ricky Martin. Chinga. Con la boca de Laura Bozzo. Con los dientes de Luis Miguel. Con las tetas de Luciana Salazar. Y con el sombrero de George Bush. ¡Ay, carajo! ¡Prefiero morir! Y antes es que el mundo real nos queme la cabeza más quemada de la que la tenemos, señoras y señores. Estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por abajo, por abajo, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock. 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Sense. La Retro. AZ93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Radio Set. Azul FM. Radio 100. En España, Radio Hit. Y Costa Latina. En Perú, Radio Rumbo. Radio Estéreo 92. FM Sistemas. Y Extremo FM. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. En Uruguay, FM Siglo 21. Y FM de Lum. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de DHF. Con el cura fiestero, con Waldo y con el Jeep andando por las rutas. Sí, que sí. Las maromas cruzar y siendo. Atrápala y aplástala. Atrápala y aplástala. Cura, atrápala y aplástala. Sí, que y sí. Y sido por tu invento, ¿eh? Si eso hace que trabajes menos, es siempre estamos bienvenido. Muy felices. Todos sí, los sí, inventos sí, son sí. Fabulosos. Damas y caballeros, nada más que agregar el sitio oficial canal3.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el hombre bot. ¡Ja! Hoy es el hombre bot, ¿verdad? Sí que sí, te ahí lo mereces. Señoras, sopla tu manita bot. Claro que sí. Un soplido bot a una, un pastel bot, ¿verdad? Sí que sí. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Yaridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio. De la República Independiente de Arequipa. Adiós, somos igual Caponi de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Desde Puerto Man y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el corazón. Chao. Paintball desde Florida. Los saludos de Mandilia. Nos veo pronto. La ciudad de Toluca, el artista guerrero. Que yo la panoche, que el niño de parte lo acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.